Hola pefóbicos, bienvenidos al podcast número 18 de Análisis Parálisis. Soy Usikai y compartiendo micrófono conmigo está como siempre Nancy. ¿Qué tal estás? Mal. ¿Por qué? No, es broma. Era para hacer un poco algo diferente. La variación, ¿no? Bueno, hoy vamos a analizar Crucigramarius, que es muy diferente a todo lo que hemos estado analizando últimamente. Y tenemos nueva sección. Verosimilitud lúdica y bueno, luego al llegar a la sección os la explicaremos bien, a ver qué os parece. Y os recuerdo las formas de contacto. Podéis entrar en la web análisisparálisis.es, mandarnos un email a análisisparálisisblog@gmail.com o seguirnos en Twitter, @apjuegos. Y si estáis buscando algún juego, os recomendamos Evolution Store en la calle Manuel Silvela, número 8. Abren todos los días, incluidos los domingos. Y si no sois de Madrid, podéis acceder a su web en www.magicevolution.com. Noticias. Bang, el juego de dados, saldrá a la venta en diciembre de la mano de Edge. Ya hemos hablado hace dos programas de este juego, que se presentó también en Essen, y hay confirmación ya de que va a salir en España de la mano de Edge. Como ya dijimos, es una versión más rápida y sencilla del juego de cartas, en la cual los jugadores podrán tirar los dados hasta tres veces, y en estos dados podrán salir Bang, o sea, disparos a los contrarios, cerveza para curar las heridas, podrás también subir en dos o tres el rango de disparo, la dinamita y una flecha, que lo que hace es robar fichas de indio y, bueno, esas fichas nos terminan haciendo puntos de daño. Es como lo más así novedoso que trae el juego, lo de las fichas de indios, porque lo demás es eso. Un dado de seis caras con esas seis funciones que he dicho y poco más. El juego, además, creo que es completamente independiente del idioma, salvo las instrucciones. Así que nada, para los que os guste el Bang, igual os apetece un cambio de aires en vez de usar cartas, usar dados. Depender más de la suerte aún. Sí, es que, bueno, ya lo hablamos el otro día, pero es verdad que el Bang ya es un juego bastante sencillo y en este juego nuevo lo que hacen es hacerlo aún más sencillo. Supongo que como está tan de moda últimamente los juegos de dados, sobre todo los chorrijuegos de dados, pues se han apuntado un poco a esto. ¿A ti te llama la atención o no? A mí no. ¿Por qué? Porque el Bang no me gusta. Pero este es un Bang más rápido de dados. Bueno, sí, lo probaré. Porque realmente el concepto de lo que es Bang me gusta. Ahora, el juego en sí no me gusta porque se me hace largo. Entonces, si este es más sencillo o más rápido, pues lo mismo hasta me encanta. Devir lanzará un imperio en 8 minutos. El juego nos propone partidas de 8 minutos en las que desarrollaremos nuestro imperio. Durante cada turno, los jugadores escogerán entre una de las 6 cartas dispuestas en la mesa con la que conseguirán recursos y una acción inmediata como mover sus tropas por mar o por tierra. Y acumulando cartas de un mismo recurso, los jugadores conseguirán puntos de victoria. La verdad es que no tenía ni idea de la existencia de este juego. Y nada, leyendo la noticia de que lo iba a sacar Devir, me puse un poco a investigar y parecía bastante original, por lo menos en el planteamiento, ¿no? A ti, tú tampoco lo conocías, ¿no? No, yo no tenía ni idea, pero realmente a mí lo que más me llama la atención es la duración de la partida. Por lo que vi en una videoreseña, lo que decían era que sí, que con jugadores que ya han jugado lo suyo al juego, que han jugado bastante, sí que puede llegar a durar 8 minutos, pero que es verdad que en las primeras partidas se puede ir a los 15 o incluso más, pero que sigue siendo un juego corto, un filler. La gracia está eso, que el juego se supone que te transmite que has desarrollado tu imperio y la partida dura nada, eso, sobre 10 minutos, ¿no? Entonces ahí está el original. Pero como has leído las mecánicas, son muy sencillas. Hay unas cartas para robar, eliges una y con esa pues podrás mover tropas o acumular cartas, coleccionarlas, porque si tienes muchas de un tipo, al final te dan más puntos. Entonces eso, vas moviendo tropas, cada uno va moviendo sus tropas por mar, por tierra, lo que sea, y se va desarrollando el imperio. Muy, muy sencillo. A mí me queda la duda de si no te quedarás como con ganas de más o si en 8 minutos te da tiempo a disfrutar lo que es desarrollar un imperio. Pues en versión light supongo que sí. Pero vamos, que no te vas a quedar con la sensación de haber jugado un Twilight Imperium, está claro. Bueno, sí, está claro, 8 minutos. Más que Oca reeditará Fief mediante un Kickstarter. Tiene planeado sacar el juego en el segundo trimestre de 2014... Y bueno, para los que no os conozcáis el juego, entre ellos yo no lo conocía hasta hace nada, es un juego de conquista y diplomacia de 3 a 6 jugadores. Voy a explicaros un poco en qué consiste el juego y para ello bueno, voy a usar una noticia que subieron en Ludonoticias, que bueno, es una web que suelo visitar bastante a la hora de conseguir material pues para las noticias del podcast. En la noticia dice: sobre un tablero que representa un reino medieval, los jugadores comienzan dominando un pueblo, contarán con un castillo y unas pocas tropas, y deberán controlar diferentes pueblos a través de los medios de los que disponen. Esto le permitirá obtener el poder necesario para convertirse en rey, obispo y papa. FIEF es un juego de diplomacia y los jugadores pueden usar sus tres fichas para iniciar conversaciones con sus rivales y conseguir los apoyos necesarios. Apoyos que no siempre se cumplen. El juego transcurre por turnos que se dividen en fases. En la primera fase se eligen los cargos y se plantean las alianzas, a través de bodas o acuerdos. En la segunda fase se roban y juegan las cartas, que pueden ser personajes o eventos que nos proporcionarán beneficios especiales. En la tercera fase se recogen los ingresos de los impuestos. En la cuarta fase se compran tropas, edificios y títulos. En la quinta fase se realizan los movimientos. En la sexta se producen los combates que pueden llevar a la captura de algún señor de tu rival. En la séptima y última fase se comprueban las condiciones de victoria y se proclama el ganador. Ahora, todas estas fases tiene el juego. Es que no se me ocurrió otra forma de resumirlo, he preferido leerlo porque, como veis, tiene muchas fases y muchas cosas. Este no será el típico juego que luego me da ansiedad, ¿no? No creo. Bueno, ¿por qué? ¿Porque discutes con los demás? Porque me da la sensación de que voy a ser muy despistada y cuando quiera hablar con un determinado jugador no voy a entregar la ficha de jugador. Bueno, no sé, como no hemos jugado tampoco sabemos muy bien cómo va, pero supongo que las fases están muy diferenciadas y no se pasarán por alto esas cosas. A mí lo que me llama la atención es toda la diplomacia que parece que tiene, me suena muy muy bien. Este juego es de los 80, bueno, es una reedición que no sé si cambiará mucho las normas del juego, pero es un juego que llama mucho la atención. Me recuerda en cierta manera al República de Roma, más que nada en la diplomacia que parece que tiene, ¿no? En lo de dar los cargos y todo esto. A mí, en principio, me atrae bastante. A mí todos los juegos que tienen diplomacia, que hay que hablar, que tienen una parte un poco cooperativa, pero luego al final son todo puñaladas, son los que más me gustan. Pues sí, la verdad que estos juegos funcionan muy bien porque somos todos unos cabrones. Bueno, eso hablas por ti, sobre todo, ¿no? Yo soy una hija de puta. Rollo Galáctica, por ejemplo, ¿no? Que nos gusta mucho, bueno, pues todos estos juegos. Entonces, es el típico juego que ni siquiera te habías planteado comprar porque yo personalmente no sabía ni que existía y ahora con esta reedición pues como que estoy bastante hipeado y me apetece probarlo. Además, como lo van a sacar por Kickstarter, pues estará todo el rollo típico de las recompensas, pues creo que iban a meter una mini expansión, no sé si iban a meter incluso figuras prepintadas, he leído por ahí. O sea que hay que estar atentos a este Kickstarter. Figuras prepintadas para la saca. Y abrid bien los oídos porque este es un juegazo. Bueno, no lo sé, pero me gusta la temática. Ya sale a la venta en Estados Unidos el Risk del Mass Effect. Truño. Truño no, es Mass Effect, es la hostia. Bueno, sí, sigue contando la noticia y luego hablamos. Vale. Está basado en la exitosa trilogía de videojuegos de Mass Effect, que se te meta en la cabeza. Tiene tres modos de juego. El Risk clásico. Tiene una variante también más estratégica y corta, individual o por equipos, y un minijuego en el que solo usaremos cartas y dados. Lo voy a comprar. Bueno, luego también trae 242 figuritas, que bueno, serán casi todas repetidas. Compradísimo. Que no en el Risk. Y los ejércitos que hay son el Ejército de la Alianza de Sistemas. Me que encanta. Son Marines y Macos. El Ejército de los Segadores, Cascarones y Cosechadores. Me encanta. Y dos Segadores, pone. Y el Ejército de Cerberus, que son tropas de asalto y mecas Atlas. Me encanta. Entonces, bueno, pues esto es más o menos la noticia sobre el juego. Tú estás hipeada por Mass Effect. A mí también es una saga que me encantó. Hablo en pasado. Entonces, esa es una de las razones por las que no entiendo este Risk. Y es que el juego ya salió hace mucho. La trilogía se terminó hace un montón. Entonces, ahora es como que sale un poco tarde, ¿no? No, este juego nunca va a morir. A ver, está pasado de moda ya. ¿Por qué coño sacan el Risk ahora no lo sacan hace moda. Dos o tres años? Es que no lo entiendo. Este juego no va a pasar de moda nunca. Y Shepard va a vivir eternamente. Y además, ¿a ti desde cuándo te gusta el Risk? Esa es otra. No, no me gusta el Risk, me gusta Mass Effect, pero... Pues entonces... Pero es que Mass Effect es mucho Mass Effect, ¿eh? Que es que todos los bichos molan. A mí esto de los Risk y los monopolies de franquicias así que nos gustan para vendérnoslo, pues como que no me atrae. Yo por lo menos quiero verlo y jugarlo. Sobre todo ya después de tantos años jugando a juegos más especiales y mejor hechos, volver a un Risk... No sé, es como si... Tú estás acostumbrado a comer solomillo en tu casa rico a la plancha y te dicen, que ha salido la nueva hamburguesa de McDonald's de solomillo. Pues igual la pruebas, pero sabes que no te va a gustar. Mentira, es que me encantaría la hamburguesa de solomillo de McDonald's, es que estoy segurísima. Te encanta la caspa. Pues me encanta la caspa buena. Bueno, a ver, antes de sacar conclusiones, mira las imágenes del juego. Mira aquí en el portátil estos. A ver. ¿Qué? ¿Este es el juego del que hablábamos? Claro, es que tú no sé qué te habías imaginado. Tiene Risk puesto en el nombre. No sé qué te imaginabas aquí. Pero... Estas miniaturas dan asco, ¿no? Hamburguesa del McDonald's. apuntad este viernes en los calendarios, no porque salga la Xbox One, que también, pero bueno, estamos en un podcast de juegos de mesa, y ese día va a ser muy especial porque va a empezar el Kickstarter del HeroQuest edición 25 aniversario. Llevamos ya unas semanas hablando del juego, así que todos los que estéis hipeados como yo, estar atentos porque el día 20 vais a poder dejaros los dineros. Como el Kickstarter es inminente, han sacado una página web en la cual se pueden ver ya algunos diseños de cartas de personajes que son una verdadera pasada, como están hechos. A mí me encantan los dibujos que se han enseñado. Y han puesto una lista de componentes que traerá la caja. Supongo que sean los componentes que trae la caja básica sin los extras del Kickstarter. Voy a leeroslo a ver qué os parecen. Bueno, trae un tablero modelo alfa, no sé a qué se refiere con alfa. Un separador modelo mentor, que bueno, es el típico separador de Dungeon Master de HeroQuest. 8 dados, 2 dados de movimiento y 6 dados de combate. Interesante. Unas reglas, un tomo de aventuras. 8 fichas de aventurero, bárbaro, enano, mago, elfo, cazadora, enana, hechicera y elfa. O sea que aquí tenemos las versiones masculinas y femeninas, que por lo que tengo entendido también cambian un poco en estadísticas. No es que eso simplemente sea el modelo masculino y femenino del mismo personaje. Machismo. Igual las mujeres son mejores. Espero que sí, porque si no, me darás con el juego. Luego trae 86 cartas, bueno, todo tipo de cartas, y 46 figuras de resina plástica. Que bueno, los 8 héroes, 38 villanos, que vuelven a ser los mismos del HeroQuest, momias, zombies, guerreros, esqueleto, con la diferencia de los Fimir, que aquí creo que por licencia, no sé por qué motivos, no los han puesto, y han puesto los Drax, los han llamado Drax. Luego también 44 elementos de escenografía, pues 18 puertas, 4 cofres, 2 mesas, un sillón señorial, 3 armarios, un armero, un potro de tortura, chimenea, mesa alquimista, sarcófago, pozo, etcétera, etcétera, etcétera. De resina. Y 35 marcadores de resina plástica también. Una escalera de entrada, 4 puertas secretas, 8 rocas caídas, 4 rocas caídas dobles. Supongo que recordéis los tokens que trae el HeroQuest para hacer tus escenarios. Pues aquí vienen también de resina. Yo creo que tiene muy buena pinta. Y eso que solo se ha visto lo que va a traer la caja básica. Todavía no se ha hablado de las recompensas que va a haber en el Kickstarter. O por lo menos no se han especificado del todo. Sí que hay algunos rumores. Pero bueno, que no queda nada para saberlo. Yo... Venga, que lo quiero. Hombre, aunque tengamos el HeroQuest ya clásico, tradicional, y no es que juguemos mucho, lo tenemos ahí de adorno, yo creo que va a merecer mucho la pena la edición y vamos a redescubrir el juego además. Yo creo que sí, porque yo realmente lo tendría que descubrir prácticamente, pero tiene muy buena pinta y tengo muchas ganas de jugar un juego en 3D. Para terminar, la mejor noticia de todas... Una noticia relacionada con las Nómada Player, que como todos sabéis, Análisis Parálisis está participando en estas jornadas de juegos madrileñas. Y bueno, la noticia, bueno, hay una que no voy a spoilear, que tiene que ver con la última jornada, la jornada de Smallworld, que dijimos ya que íbamos a participar. Y bueno... Nos patearon el culo. Luego lo contaremos en últimas partidas. Y ya la noticia, la importante, es que... Análisis Parálisis organizará la jornada del 22 de febrero de las Nómada Player. ¿Dónde? ¿Dónde va a ser? En Evolution Store, nuestros patrocinadores del podcast. Y va a ser la jornada de fillers, en la cual se jugarán juegos. Todavía no están decididos todos los que se van a jugar, pero bueno, se están barajando algunos, como el Thomas 6, el King of Tokyo, el Se Vende, el Coloreto. No está decidido, como digo, pero va a ser un poco este rollo. Así que nada, es algo que nos hacía ilusión. Las Nómada Player, para los que no sepáis un poco del tema, os recomendamos ir a su web, nomadaplayer.es, para informaros un poco. Son unas jornadas que tienen lugar a lo largo de todo el año. Es como una liga de juegos de mesa madrileña en la cual se toca un poco todos los palos. Se suele jugar más a juegos de cubitos, más Eurogames, porque es verdad que los juegos con más interacción, como los Ameritrash, son más difíciles para llevar la cuenta de quién va ganando y luego además la interacción puede generar líos, en fin. Pero eso, se juega todo tipo de juegos, pues eso, jugamos a Smallworld, se jugó la jornada anterior a Aventureros al Tren, ahora se va a jugar Dominion, luego Stone Age, Agrícola, pues como veis, juegos muy conocidos y que a todo el mundo le gusta. Entonces se va jugando a lo largo del año y se va puntuando individualmente, cada uno de los que vamos va puntuando, normalmente está las jornadas en torno a las 50 personas y luego también se puntúa por equipos, cada equipo elige 2 jugadores titulares y esos 2 son los que van a puntuar. En nuestro equipo, por ejemplo, en la última jornada fuimos bastantes y eso, pues solo fuimos titulares 2, ya luego os contaremos cómo fue. Y al final del año, al final de todas las nómadas, de toda la liga, pues se decide el ganador tanto individual como por equipos. Además está muy bien porque en cada jornada dan premios tanto al jugador que gana como al equipo ganador de la jornada. Y luego también suelen sortear juegos. Y todo esto gratis, así que la labor que están haciendo es muy buena y es muy, muy recomendable. Sí, la verdad que esto anima muchas veces a la gente que no es tan jugona a probar una jornada, a engancharse a los juegos y a dar a conocer esta afición que poco a poco va siendo súper popular. Sí, nosotros recomendaríamos ir si os apetece, si sois de Madrid, y además se juega en todas partes de Madrid, no es que solo se juega en el centro. La última jornada fue en Getafe, por ejemplo. Es muy recomendable, conoces además a gente jugona y pasas una buena tarde. Además, son muchas jornadas, creo que en total son sobre las 20 jornadas más o menos. No hace falta ir a todas, ni mucho menos. Tú puedes ir a las que te apetezca, o a los que te venga bien, o a los juegos que te gusten. O sea, que no es que sea una liga ultra competitiva en la cual tienes que ir a todas las jornadas y ganar y haya un mal ambiente. Todo lo contrario. Hay mucha gente que solo va algunas jornadas, se lo pasa bien y ya está. Y bueno, ya sobre nuestra jornada, la que vamos a organizar nosotros. A nosotros nos hacía ilusión hacerla de fillers, porque bueno, es una jornada también más universal para gente también que está empezando en el mundillo. Nuestro podcast lo escucha también mucha gente que está empezando, que ha empezado hace poco. Entonces creíamos que era una buena jornada organizarla de fillers, la de juegos sencillos. Y bueno, según pasen las semanas, esto es en febrero, falta todavía un montón, iremos anunciando los juegos definitivos, cuándo va a ser, el horario, todo esto. Y esperamos que muchos oyentes os apuntéis y juguemos todos juntos y pasemos una buena tarde. Oye. ¿Qué? Yo quiero jugar. ¿Pero cómo que, claro? ¿Cómo que quieres jugar? Ya, pero es que voy a poder organizar bien la jornada y jugar a la vez. Pues claro, se puede jugar y organizar, pues si siempre se hace así. Pues a tomar por culo, os voy a reventar. Verosimilitud lúdica. Y estrenamos una nueva sección, una sección que puede gustar bastante o puede no gustar nada. Es un poco arriesgada. En esta sección, verosimilitud lúdica, lo que quiero hacer es comparar los juegos con la realidad, con el mundo real, con el mundo en el que vivimos. Ver si esos juegos son verosímiles, si sus mecánicas tienen sentido en nuestro mundo. Es un poco locura, pero seguro que lo vais a entender rápido. El primer juego que voy a analizar es Agrícola, de Uwe Rosenberg. En Agrícola, como la mayoría sabéis, nuestro objetivo es hacer prosperar a una feliz familia del siglo XVII. Una familia que ha vivido siglos de sufrimiento debido a la desastrosa peste negra que arrasó Europa. Una familia que está acostumbrada a enterrar hermanos, hijos, padres, que ha vivido una de las peores épocas de la historia. En el juego, la peste ya ha remitido y, bueno, pues esta familia puede empezar a prosperar. Y os preguntaréis, ¿cómo va a prosperar una familia? ¿Qué vamos a hacer para que esa familia prospere? No sé, conseguir que tengan su propio negocio, que tengan comida y dinero abundante, que procreen como locos y tengan sus vástagos felices. No, estáis muy equivocados. Para que esta familia prospere, tenemos que tener la granja más bonita del pueblo. La granja más cool. Sí, parece de locos, pero es lo que nos propone el juego, tener la granja más bonita. Pero es que lo peor de todo es que nuestra granja cool, nuestra granja bonita, no tiene que ser la granja más original, la más diferente del pueblo, no. La granja tiene que ser la misma granja que tiene todos los habitantes del pueblo. Todos los habitantes de Agrícola tienen que tener la misma granja porque tienen una especie de mente colmena que les obliga a hacer la misma granja y de la misma forma porque si no, no molan y se rechazan unos a otros y no tienen la misma granja. Pero para colmo, no solo eso, no solo tenemos que tener la misma granja que los demás para ser mejores que ellos, sino que no podemos copiarnos. Los habitantes de Agrícola viven en un estado continuo de paranoia y de terror en el cual piensan que sus vecinos saben que les están copiando. Entonces, si tú te levantas una mañana en Agrícola y ves a tu vecino de al lado poner unas vallas, tú no vas a poder poner unas vallas porque va a decir que le has copiado y tienes que ponerte a hacer otra actividad. Es un estado de continua paranoia y de sufrimiento emocional que les hace tener tremendas depresiones. Todos los días ahí mirando por el visillo de la ventana a ver qué está haciendo el vecino para no hacer lo mismo y que le diga que ha copiado. Un vecino de Agrícola sueña una noche con tener su parcela de cerditos, porque es lo desea. Y se levanta esa mañana contento, se pone su chaquetita y sale a la calle y ve venir a su vecino que viene del mercado con un cerdito contento. Y ese habitante se gira, se mete en su casa y se encierra en su habitación sin salir todo el día porque ya no va a poder criar cerditos. No quiere criar una vaca, él quería cerditos. ¿Por qué tiene que criar una vaca o una oveja? ¡Él quiere un puto cerdito! ¿Por qué si un vecino está poniendo vallas en el campo, él no puede y tiene que dormir al lado de la puta vaca? No solo viven con esta especie de mente colmena que les hace construir lo mismo y hacer lo mismo, sino que encima tienen que evitar que parezca que es lo mismo. Es un sufrimiento continuo y es muy poco sano lo que le estamos haciendo a esta gente de Agrícola cuando jugamos una partida. Pero ahí no queda la cosa. Para colmo, el mundo de Agrícola es biológicamente diferente al mundo que conocemos nosotros. Los campos tardan meses en dar sus frutos. Y además, solo existen unas pocas semillas mágicas que son las que hacen que salgan esos frutos y que te salgan encima de forma escasa. Entonces, ya esta gente, que después de tanto sufrimiento, por fin podían disfrutar de la vida y comer, no pueden comer porque no hay comida suficiente para todos. Aparte de no copiarse, tienen este grave problema del campo vago, el campo vago de Agrícola. Y las diferencias biológicas continúan. No solo en lo que se refiere a labrar la tierra. Los animales también son diferentes de los animales que conocemos nosotros. Los animales, después de la convivencia que han tenido con los humanos de siglos, han desarrollado una especie de simbiosis con ellos que les hace actuar de forma parecida. Y dices, ¿en qué? ¿Hablan con los humanos? ¿Recogen su propia mierda? ¿Qué hacen como los humanos? No, no, es el problema. Si hicieran eso estaría bien. Pero lo que han desarrollado es el amor. Los animales de Agrícola se enamoran. Si tú pones dos hembras y un macho en el mismo cercado, el macho se va a enamorar de una hembra y solo va a procrear con esa y a la otra la va a dejar. No quiere. Ha descubierto el amor con la otra hembra y de la otra pasa. Ya no la quiere. Entonces tienes que poner dos machos y dos hembras, en total cuatro animales, para que procreen dos veces. Sí, es lo que hay. Los animales de Agrícola guardan fidelidad. Y encima eso hará que la hembra rechazada se ponga triste porque piensa que es fea y se vaya a una esquina a llorar y no sirva para nada. Aunque, bueno, las diferencias biológicas tampoco son todas malas. También tienen su parte buena. Por ejemplo, los habitantes de Agrícola no tienen que comer mucho, se tienen que alimentar muy poquito y pueden sobrevivir con ello. A mí, por ejemplo, me encantaría comer solo una vez cada tres meses o comer solo por gula, que no sea una necesidad. Ellos tienen eso, tienen esa parte positiva, ¿no? Después de tantos años de hambruna y sufrimiento, pues han desarrollado esta capacidad de comer poco y con esa comida pues aguantar todo el año, ¿no? Con eso poco que comen. Pero claro, en el mundo de Agrícola no hay nada bueno, lo positivo en realidad es negativo y es un mundo en el cual la comida es muy escasa. Entonces se dedican a diario a hacer que su granja sea cool, que sea bonita, que sea la mejor granja, pero no comen tampoco. Entonces es un sufrimiento continuo de intentar hacer que algo sea bonito estéticamente mientras tú te mueres de hambre y no puedes alimentar a tu familia. Y tienes que acabar mendigando. Tienes una granja bonita, pero estás en la esquina pidiendo dinero para comer. Ahí hay algo falla, ese contraste no tiene sentido, hay algo que no está bien. Para colmo, el mundo de Agrícola también es cruel con lo más bonito que hay en el mundo, tener un hijo, continuar tu línea sucesoria, la reproducción humana. Los habitantes de Agrícola pueden tener hijos con normalidad, no tienen ningún problema, pero por alguna extraña razón, no sé si tiene que ver con su educación o con qué, esos niños necesitan una habitación nueva y si no tienes eso, pues no puedes dar a luz al niño porque ellos piensan que el niño necesita una habitación para él solo. ¿Por qué coño necesitáis una habitación para vuestro hijo si dormís al lado de una puta vaca? Que alguien me lo explique. ¿Por qué preferís dormir al lado de una vaca que de vuestro querido y reciente hijo? ¿Por qué hacéis estas cosas tan raras? No tenéis ni para comer y tenéis que construir una habitación enorme para vuestro hijo. Pero por favor, ¿de dónde vienen estas costumbres tan raras? Este disfrutar ya con el sufrimiento, yo creo. Claro que de este sufrimiento para conseguir esta habitación aparte, de este sobreesfuerzo que tienen que hacer, terminan generando un rechazo hacia su hijo y un odio que hace que le pongan a trabajar a los pocos meses de vida a cargar troncos al pobre chaval. Al pobre mocoso de meses le tienen ya cargando troncos y labrando el campo. En conclusión, dejad de caer en las redes de este terrorista emocional llamado Hugo Rosenberg. Vaya, qué oportuno, ahora justo viene el repartidor. Bajo de un momento que son unos juegos que estaba esperando, ¿vale? Te dejo aquí. Venga, venga a comprar juegos, venga a comprar juegos. A llenar la casa de cajas. Ahora vengo. Rápido, no tengo mucho tiempo. He distraído a Usikai. Hombre, escorpión rojo, ¿cuánto tiempo? ¿Qué haces por aquí? ¿Qué nos vas a contar? Es algo muy urgente y muy importante. En tus manos está salvar tu mundo. A ver, tranquila. ¿Cómo que salvar el mundo? A mí, yo no soy como tú. ¿Tú recordar que este verano Usikai estaba en Terrinos? Pues sí, pero por más que intento preguntarle, no me quiere contar nada de sus aventuritas. Según la profecía de Waikar el Inmortal, Usikai es el elegido para traer la destrucción a tu mundo. Él te lo explicará mejor. Adiós. ¿Quién? Pero... ¡Espera un momento, espera! ¡Nancy! ¡Estoy aquí, Nancy! ¿Eusebio? Sí, soy yo. Estoy detrás del radiador. ¡Ay, Eusebio, ven! ¡Has vuelto! Espera, que me cuesta un poco. ¡Ah! ¡Guau! ¡Ya estoy aquí! Pero vamos a ver, Eusebio, ¿qué hacías ahí incrustado? Es que se te ha quedado marcado el radiador en la cara. Son unas simples llagas y unas quemaduras de tercer grado. No son nada en comparación con lo que te tengo que contar. Pero a ver, ¿qué es lo que me...? A ver, deja de asustarme, Eusebio. ¿Te acuerdas que me llevé a Usikai a Terrinoth? Sí, me acuerdo. Lo hice porque el rey de los trasgos de Eternia te había muerto y quería postular a Ushikai como nuevo rey de los trasgos. ¿Y no me llevaste a mí también? Es que solo el gran rey Ushikai es el rey de los trasgos. Tú no lo eres, lo siento. Eres muy simpática, pero no te pareces. Voy a contarte lo importante. En nuestra estancia en Terrinot, Waikar el Inmortal se fijó en Ushikai y dijo que era el elegido de su profecía. Pero Escorpión Rojo me ha dicho algo parecido. ¿Qué es eso? Waikar el Inmortal, el reino muerto, lleva miles de años esperando a que se cumpla su profecía. Pero a ver, cuéntame ya la profecía. Es que no entiendo nada. De la tierra donde los muertos no caminan, un humano llegará, y en su interior, la semilla del mal a su tierra llevará. ¿Qué? Sí, es como lo oyes. Waikar el Inmortal está en el interior de Ushikai, y va a traer la muerte y la destrucción a tu tierra. ¡Oh, no, es él! ¡No me puede descubrir! ¡Me voy al radiador! Pero, espera, termina de contármelo. ¿Con quién estás hablando? ¿Te hablas sola ahora? ¿La nueva moda o algo? Sí, estaba haciendo el podcast yo sola. Ah, mira, menos trabajo. Pues nada, seguimos. Análisis. Hoy os traemos un análisis un poquito diferente, porque no es ni un Ameritrash, ni un Eurogame, ni un Party Game, ni un Filler. Es un juego de acertijos, de lógica. Un juego de darle al coco bastante. Venga, dale con la ficha. Crucigramarius está editado por Devir este año. Es un juego de resolución y elaboración de crucigramas. Pueden jugar de 1 a 6 jugadores. Dura aproximadamente unos 90 minutos. Se puede comprar por unos 40 euros. Y existe la versión en castellano y en catalán. Sus autores son Marius Serra y Oriol Comas, que anteriormente hizo Verbalia. Como habréis intuido, el juego se llama Crucigramarius por uno de sus autores, Marius, que bueno, tiene un programa sobre crucigramas, que creo que tiene el mismo nombre, de radio, y bueno, de ahí surge un poco, creo, todo el tema de hacer el juego. A pesar de que el juego en su título tenga la palabra crucigrama, no es un juego solo de hacer crucigramas. Bueno, con crucigramas me refiero a esto de los periódicos, de ir poniendo las palabras en horizontal y vertical con unas pistas. El juego tiene un montón de enigmas y de juegos de lógica diferentes. Entonces eso es igual lo que al principio puede llevar un poco al engaño de decir esto, que es un juego de hacer crucigramas. Yo por lo menos personalmente a los crucigramas le llamo eso. No sé si es que también se puede usar crucigramas para llamar a todos estos juegos de enigma. No, sí, yo pensaba que era un juego de hacer crucigramas y me parecía raro. Y después ya me informé un poco y ya vimos que no eran solo crucigramas. Vamos con el procedimiento habitual. Tenemos aquí la caja, que por cierto pesa muchísimo. Buena señal, ¿no? Que las cajas pesen siempre mola. Y eso que esto no trae plástico ni kilos de madera, no, no. Trae cartón del bueno. Bueno, en la portada vemos que está ambientado en el Antiguo Egipto. Llama bastante la atención. Tenemos ahí como una especie de sopa de letras. Y creo que, sí, si no me equivoco, son los autores del juego los que están momificados aquí en la portada. Y bueno, te pone abajo, descubre los secretos para resolver y elaborar enigmas. Aquí te está diciendo que el juego pues tiene enigmas y no solo crucigramas. Claro, esa es la clave. Y por detrás, pues la típica explicación y un poco lo que tiene el juego. La caja es bonita. A mí me gusta que lo hayan ambientado así, ¿no? Que le hayan dado esta ambientación. Sí, a mí también me... Yo, así sin saber nada del juego, vi la caja y me llamó la atención. Me gustó. Vamos a abrirla a ver qué nos encontramos. Bueno, lo primero, como siempre, el manual. Un manual muy pequeñito, de muy pocas páginas, de formato pequeño. Es decir, que estuve a punto de leerlo, pero... Al final tuve que leer yo el manual, como siempre. Y es un manual muy cómodo de leer, con ejemplos muy buenos y queda claro con una lectura cómo jugar y puedes empezar. Es de esos juegos que digo que puedes comprarlo con tus amigos y esa misma tarde leer entre todos el manual y empezar a jugar, que no hace falta que uno se lo lea unos días antes y lo repase. No, es muy muy sencillito, de verdad. Bueno, debajo tenemos el Solucionarius, que como también habréis adivinado, son las respuestas a todos los enigmas del juego. Y es muy cómodo de leer. Está ordenado según las diferentes secciones, los diferentes enigmas que trae el juego, y es muy muy cómodo de consultar. Y luego ya aquí está pues el grueso del juego. ¿Qué tenemos por aquí? Pues las pantallas de jugador, quiere decir que se quedan un pelín cortas, pero bueno, está bien, está bien. Otro de los componentes del juego son los cartones de sopas de letras, que es el objetivo del juego, completar uno de estos cartones. Cuando uno de los jugadores lo complete, se acabará la partida. Entonces el juego trae un montonazo de estos cartones, que es lo que hace que la caja pese un montón, porque hay muchos y son de buen cartón. Y estos se tienen que colocar detrás de las pantallas que ha dicho Nancy para que los demás jugadores no sepan cómo vas completando y cómo vas. Y entonces es verdad que sobresale, ¿no? Sí. De hecho, si quieres hacer trampas, puedes mirar perfectamente las últimas dos filas de tus jugadores de izquierda y derecha. O sea, que eres un poco tramposilla por lo que estás diciendo. No, yo no lo miré, pero sabía que podía mirar. Ah, bueno, así me gusta. ¿Qué más tiene el juego? Pues tiene los tarjetones, porque son cartas, pero son enormes y trae un montón con los enigmas del juego. Tienen dos caras, una para vocal y otra para consonante, y hay una barbaridad de enigmas, la verdad. Hay muchísimos. O sea, a mí es algo que me ha sorprendido para bien que este juego tenga tantos enigmas, porque yo creo que no los vas a ver nunca y si repites uno seguramente ya se te haya olvidado de todos los que hay. Luego tenemos el dado de 8 caras, el cual nos va a ir diciendo qué enigma hacer en cada momento. Y por último, tokens. Tokens de admiración para ir a los enigmas y muchas letras, un montonazo de letras, todo el abecedario completo varias veces para ir completando nuestro panel. Y esto es lo que trae el juego. Mucho cartón de buena calidad, muchas cartas y la verdad es que tiene un acabado muy bueno. Vamos al meollo. ¿Cómo se juega Crucigramarius? Es muy sencillo. En el juego de 1 a 6 jugadores van a competir por completar un panel. El panel que tenemos tiene dos caras. Una cara para partidas largas y otra para partidas más cortas. En él aparecen unas palabras y tenemos que irlas completando. Para hacer esto tenemos que ir pasando los diferentes retos, los diferentes enigmas que nos van proponiendo y con ello pues eso, conseguiremos letras para completarlo. En el momento que un jugador complete el panel se acaba la partida y se hace el recuento de puntos. ¿Cómo se desarrolla la partida? Cada jugador tiene unos tokens de admiración. Son los tokens que te hacen poder ir a los retos que se van proponiendo en cada turno. Entonces, uno de los jugadores es el que tiene la mano en ese momento, así lo han llamado, y tira el dado. Nancy está haciendo aquí la recreación. Cada cara del dado tiene un reto diferente. Entonces, dependiendo de lo que salga en el dado, habrá que ir a ese reto. Hay un escarabajo que significa comodín y en ese caso el jugador que tiene la mano elegirá a cuál de los retos se va. Antes de ir al reto, el jugador que tiene la mano elige si quiere un reto de vocal o de consonante. ¿Esto para qué sirve? Pues al resolver el reto, los jugadores que lo hayan acertado se van a llevar las vocales o las consonantes. Entonces, si por ejemplo has elegido vocal y el resultado del reto es pierna, te vas a llevar para tu panel una I, una E y una A. Vamos a explicar los retos que hay, que es lo más divertido del juego. Vamos a ir uno por uno a ver en qué consisten. El primero, resuelve el Crucigramarius, el icono de serpiente. Lee el enunciado en voz alta. A ver, danos un ejemplo, Nancy. ¿Vocal o consonante? Consonante. Receta contra el caos que ofrece el camarero. 5 letras. Entonces, habría que resolverla. Antes de ello, cada jugador, después de escuchar el enunciado, si se ve con oportunidades para adivinarla, si cree que sabe la solución, pondrá una admiración en el centro de la mesa y significa que va al reto. Los que no se atrevan a ir o piensen que no la saben o no quieran, pues no pondrán admiración. Luego el jugador que haya jugado la mano en ese reto, que también puede ir al reto, se llevará todas las admiraciones de la mesa para luego él también apostar. Un jugador puede subir la apuesta para obligar a los demás a apostar más fichas de admiración, así que también tiene ese rollo un poco de faroleo, de apuestas que está bastante conseguido y mola en el juego. Pero bueno, lo que vamos, vuelve a leer el reto, a ver. Receta contra el caos que ofrece el camarero, 5 letras. No os vamos a dar el resultado, si creéis que la sabéis, nada, dejadlo en los comentarios, ala. Siguiente reto que tiene el juego. Hay un anagrama. Lee en voz alta el topónimo con cuyas letras hay que componer un anagrama. Ejemplo. Sacramento. Pues nada, hay que hacer un anagrama sin más misterio. Siguiente. Define la palabra oculta. Lee la palabra oculta de la tarjeta y las tres posibles definiciones. Alquibla. A. Orientación hacia la Meca. B. Antigua unidad de peso. C. Gran saco para guardar sal. Esta es un poco ya de suerte o de ser una persona ultra culta que tienes un diccionario en la cabeza, pero bueno, normalmente es eso, pues si creéis que es ponerse mirando la Meca o cosas de esas, te la puedes jugar. Esta es más de jugársela. El siguiente reto es, di una palabra, lee la condición que debe cumplir la palabra. Gerundio de 9 letras sin R. Cada jugador en un papelito, normalmente porque es más cómodo, tendrá que encontrar una palabra que cumpla esas condiciones. Luego está elabora un crucigramarius, que es como la sección estrella, es la última que hay. Y esta es bastante guay porque directamente te dice una palabra y abajo unas pistas que tienes que dar tú para que elaborar tú mismo este reto. Entonces, a ver, esto es más difícil de explicar. ¿Qué tenemos aquí? Valor. Tienes que conseguir que los demás adivinen valor. Y abajo te da pistas, tienes que usar mínimo 3 de estas pistas que hay abajo. ¿Qué de pistas hay? Acción, coraje, añadido, facial de un sello, calórico, energético, duración de una nota musical, título bursátil, nominal, mobiliario, de cambio. Con todas estas palabras tienes que elevar un reto estilo, puede ser nominal o mobiliario y algo más. Pues eso, elaborar un crucigramarius tú mismo con la palabra que te han dado y con las pistas, usando las pistas que te han dado. y es como la sección estrella en la que hay que darle más al coco y la gente a veces le cuesta un poquito porque hay que devanarse los sesos. Y nada, una vez que un jugador que llevaba la mano ha terminado el reto, lo ha leído y los demás, los que se han atrevido a hacerlo, lo han hecho y si lo han acertado, se han llevado sus letritas, las ponen en su panel. Y en el momento que las letras no entren ya en el panel porque no necesitan esas letras, las dejarán aparte. Entonces el jugador, cuando puede elaborar una palabra con esas letras, lo avisa, tira las letras al centro de la mesa y a cambio consigue una letra que él quiera, pues que le venga bien para ir completando su panel. Y nada, van sucediendo los turnos, cada vez un jugador diferente tiene la mano, hasta que uno de los jugadores termina su panel, lo anuncia y se cuenta los puntos de victoria, que bueno, se dan puntos si has completado palabras, si tienes letras sueltas, si te han sobrado letras, también hay alguna penalización, bueno, hay un recuento final y nada, se proclama un ganador, fin de la partida, todos contentos, con un poco de dolor de cabeza, pero satisfechos. Bueno, un poco de dolor de cabeza, pero a ver, parece un juego súper denso de super darle al coco, pero dentro de lo denso que es de pensar en el léxico y en el vocabulario que nunca usas, es un juego ligero, o sea, es un juego que no es tan... Vamos, no es en el año del dragón. Pues yo no estoy muy de acuerdo porque para mí es uno de los juegos que más hace que le des al coco. De hecho, el juego está hecho para eso, para despertar un poco las neuronas que tenemos a veces dormidas. Y sí que hay que darle bastante al coco. Claro, no estás gestionando recursos como en un Eurogame duro, pero vamos, casi que es peor tener que sacar ahí palabras que casi ni sabías que existían dentro de tu cabeza y hacerlo además con un sentido y además ir pensando en qué letras necesitas, si necesitas vocales, consonantes, buscar palabras que te vengan bien para tu panel. O sea, el juego sí que hay que darle al coco bastante. Es un juego que termina saliéndote humo de las orejas. De hecho, en la partida que jugamos, la gente al principio muy contenta, sí, vamos a jugar a esto de los crucigramas tal, pero luego ya cuando la cosa empezó, no se oían más que suspiros de gente sufriendo para que le saliera una palabra porque muchas veces era imposible, ¿no? Algunas de las que te propones son muy difíciles y la gente estaba ya desesperada. Sí, sobre todo cuando tú no vas al reto porque no tienes ni idea de lo que dice el enunciado y ves a los valientes que se han atrevido a lanzarse al reto y estás mirando sus caras y es, miro arriba, no se me ocurre nada, voy a pensar, no se me está ocurriendo nada. La verdad es que es divertido, ¿eh? A mí me encantó. Puede parecer que es un juego ligero, casi un filler, un juego muy sencillo, pero no, es un juego en el cual vamos a tenernos que concentrar mucho y vamos a tener que pensar mucho para conseguir la victoria. También puedes jugar ahí a ver si me sale algo sin concentrarte, pero no es la meta del juego. La meta del juego es que movamos las neuronas, como he dicho. Bueno, entonces, ¿para quién recomiendas este juego? A pesar de que, bueno, te tienes que estrujar un poco los cerebrillos, yo lo veo como un juego familiar. De hecho, seguro que los niños de primaria nos darían palizas a este juego. Sí, eso estoy de acuerdo. A ver, el juego es familiar, pero hay que estrujar, ¿eh? Hay que estrujarla ahí bien. Y con la familia, con los padres enseñando a los niños enseñando a los padres. Yo creo que es un juego para la Navidad, ahora mismo que se acercan las fechas. Este es el típico juego que lo sacas y yo creo que triunfas. Aunque esto con unas copitas de champán, la abuela diciéndote ¡ojo, ojo, no sé, gerundio, no sé ni pensar! No, esto es gracioso. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es un juego muy familiar que puedes jugar con la familia, con abuelos, niños, con quien quieras, con gente que no ha jugado nunca juegos de mesa. Es muy importante esto porque no es un juego que tenga mecánicas típicas de juegos de mesa que hay que saber para poder jugar y todo esto que siempre recomendamos, no. Es un juego que se lo puedes explicar a cualquiera rápido, aunque es verdad que igual le cuesta un poquito entrar al principio con lo de las admiraciones, lo de apostar admiraciones. Esa mecánica igual hay gente no jugona que le cuesta un poquito, ¿no? Esa es una parte igual un poco más jugona que tiene el juego, que sí que puede costar un poco, pero bueno, si consigues explicarlo bien y la gente está atenta, lo pillará enseguida y en un par de turnos está claro y se puede empezar a jugar. Sin duda es un juego que viene muy bien para estas Navidades, para jugar con la familia. Además tiene hasta 6 jugadores, un número bastante amplio. También se puede jugar en modo Forever Alone a un jugador, si quieres pasártelo un ratillo bien tú haciendo los retos solo. Es que me he imaginado como un señor tirándose admiraciones a sí mismo diciendo venga va, que soy un valiente, venga, que voy a meterme en el reto. Pues sí, supongo, no sé muy bien cómo va el modo single player, pero será un poco de ese rollo, tirar el dado y resolver tú mismo los enigmas. Lo dicho, un juego que está muy bien para estas Navidades, sobre todo para gente que no quieran el típico juego familiar de hacer un poco el chorra, de hacer imitaciones o de pintar en un papel, bueno, ya sabéis qué tipo de juego me refiero, pues para esa gente que quiera pues darle un poquito más al coco y sin que deje de ser un juego muy emocionante y tenso y reñido, porque lo es, a pesar de ello, y que te ríes mucho también, eso no lo hemos dicho, pero es un juego que te ríes de las palabras que dice cada uno, de las cosas que se inventan, cuando intentan hacer un crucigramario si la lían totalmente, o sea, hay que darle al coco, pero no faltan las risas. Es verdad que se nos ha olvidado decir esto. Lo más divertido para mí era lo de ¿puedes mirar en el diccionario si existe esta palabra? Y nosotros, ¿eh? ¿Pero cómo? O sea, ¿tienes alguna duda? No existe, deja de inventar. O llega un momento que tienes tanta competitividad que dices no. Comer no es un verbo y dices, no, a ver, piensa lo que estás diciendo. Está exagerando un poco, ¿eh? No es que nuestras jornadas lúdicas tengan un nivel cultural tan bajo, ¿eh? Tampoco vamos no, a pasar. Pero había algunas dudas de repente de ser, ¿es un sustantivo, es un adjetivo? Y es porque después de un rato jugando pues ya tienes un lío de adjetivo, verbo, sustantivo, ya no sé ni lo que es. Concluyendo, Análisis Parálisis aprueba Crucigramarios como juego navideño. Na, na, na, na, na, na. Últimas partidas. Hoy en Últimas Partidas tenemos un especial Nómada Player, que ha sido lo más destacable que hemos hecho la semana pasada. Quedamos también un día entre nosotros para jugar, pero bueno, jugamos a Crucigramarius y tampoco jugamos a mucho juego. Entonces lo importante ha sido la jornada de Nómada. Bueno, como sabéis, se tuvo lugar... Sí, tuvo lugar el fin de semana pasado y bueno... Fuimos unas 50 personas de Madrid a jugar a la Small World, dos partidas, y bueno, pues de ahí salió un ganador de la jornada, ¿no? Yo en la primera ronda quedé primera. Y ese ganador fui yo. Joder, qué asco. No está bien regodearse en esto, ¿no? Ni sobrarse, pero yo qué sé, 50 personas jugando a Small World y quedar primero está bien, ¿no? O sea, ganar una nómada, la segunda nómada a la que vas y ganar, ¿no? A un juego que te gusta, además, mola, no sé, está, te quedas como a gustito, ¿no? Siguiente sección. No voy a darle más vueltas, ¿no? Gané las nómadas del Small World y ya está. Tampoco vamos a rodear ya el tema sin parar diciendo que gané 50 personas. Small World, ganar está bien, pero tampoco vamos a darle más vueltas. Bueno, ya está bien. Si no, más vueltas ya no. Porque además eras titular y es lo que te tocaba. Ya, sí, la verdad es que sí. A ver, ya ahora en serio, dejándome un poco de sobradas y chorradas, que bueno, al final eso es lo de menos. No, pero bueno. A la jornada fuimos un montón de gente de los que solemos quedar entre nosotros. Fuimos por parte de nuestro equipo de Análisis Parálisis. Y bueno, los titulares fuimos Máximo Riego, que ya fue también a la otra jornada de Aventureros al Tren, y yo. Para decidir esto, lo que hicimos eso fue quedar unos días antes, jugar un Small World, y los que quedaron mejor fuimos los titulares. Quedamos en hacer esto y yo creo que es una buena forma. Y fuimos y la jornada, a ver, cuenta un poco cómo fue la jornada, que tú no habías sido unas nómadas. Pues sí, yo no había ido a ninguna nómada y la verdad que la experiencia es muy interesante, ver todo el mundo reunido en un sitio exclusivamente para jugar. Yo no había conocido una convención tan grande que no fuera una jornada de estas como Ludergo Sum y estas, ¿no? Organizadas específicamente. Además estas, el componente de la competitividad, porque puedes ganar tú, puede ganar tu equipo, gracias a ganar tienes algunos premios, el reconocimiento, los aplausos, las fotos, ¿no? Esto es como que mola un montón. Sí, sin duda no nos cansamos de recomendar que os paséis por lo menos a alguna jornada para que veáis el ambiente y a ver qué os parece. Sobre todo a la que vamos a organizar de Fillers, ¿eh? A esa no podéis faltar. Que será el 22 de febrero en Evolution Store. Y ya desgranando un poco la jornada, pues como dije, eso, los titulares fuimos Máximo Riego y yo. La primera partida, a mí personalmente, me gustó, estuvo bien. Fue una partida bastante reñida. Al principio del torneo se quedó en que no se podían dar muchas pistas sobre el juego, porque eso podía crear mal rollo, y tienen razón. No se podía decir, uy, no sé quién va muy bien, que ha robado tanto, y uff, qué fuertes están esas razas, hay que ir a por él, cuidado. No se podía hacer este tipo de colegueos y de pactos, no se podía hacer. Simplemente tú decías, robo 14, las robabas y seguías, y bueno, algún comentario así se podía, se hablaba un poco sobre lo que quisieras, pero eso, sin meter cizaña a los demás. Sí, aunque yo, por ejemplo, en la primera ronda, en mi mesa se directamente cuando uno robaba bastante, hacíamos como... Claro, pero como con buen rollo, ¿no? Que no hubo... Sí, muy buen rollo. En la primera ronda, sobre todo, lo disfruté un montón. Yo no tuve ningún problema en la primera, todo bien. Me salió bastante bien la jugada y gané. Y Nancy también ganó la primera, ¿no? Sí, quedé primera y hubo muy buen rollo en la mesa, la verdad. Todos los jugadores, digamos que nos entendimos muy bien, ¿no? La forma de jugar. ¿Y qué raza escogiste, si te acuerdas, por curiosidad? Me acuerdo sobre todo de la primera raza que cogí, que eran medianos acampados. ¿Y qué acampe llevaba? Porque claro, yo entré, solamente me conquisté 3 territorios, pero claro, tuve que sacrificar muchas tropas porque 2 territorios los conquisté de otro jugador. Entonces, el primer territorio era inmune, el segundo también, y el tercero, ¡pum!, acampado y todos los medianos para arriba. Tengo una foto subida a Instagram, de hecho, de ese momento épico, que me quedé como un poco con la cabeza loca. Dije, esto es impenetrable, imposible. A no ser que venga un heroico, vamos. Yo no me acuerdo muy bien porque tengo mala memoria para estas cosas, pero bueno, la partida fue bien. Aunque para Máximo Riego, que era el otro titular de nuestro equipo, no fue tan bien ya que quedó tercero. Entonces ahí ya como que se veía que no íbamos a ganar la jornada, ¿no? Porque con un primero y un tercero la cosa estaba un poco chunga. Pero las cosas cambiaron en la segunda ronda. Yo en la segunda ronda también la partida fue bien, aunque había un poco más de tensión porque, claro, era la segunda y algunos de la mesa pues tendrían buenas posiciones, supongo, de la anterior ronda y estábamos ahí atacándonos, no me ataques, tal, pero siempre de buen rollo. Pero la verdad es que en esa partida yo estaba de bajón porque en las primeras rondas, horrible, robaba 5, robaba 6 y no veía del todo la estrategia. Además, uno de los jugadores de la mesa estaba haciendo 14, 17 puntos y no se le estaba atacando, por lo que decidí hacer la superjusticia. Me pillé mis queridas salvajes, que me han hecho ganar el torneo, jaja, y entré a lo bestia y básicamente saqué a ese jugador de la partida. O sea, fue bastante cruel porque además él mismo me decía, oye, no seas tan cabrón, no me mates tanto. Y yo seguía y seguía porque en mi cabeza había que hacer eso para que no ganara la pasta y tener oportunidad de ganar. Y así fue. Al final, pues gané y tan contento. Pues yo mi segunda partida, la verdad que bastante mal, quedé cuarta. He de decir que, bueno, se me atacaba más a mí de lo normal, no voy a llorar, pero he de decir que otros jugadores en cada turno estaban cogiendo más fichas y a veces no se le atacaba. Pero bueno, es comprensible porque puede ser que los necrófagos míos les daba un poco de miedo. Que luego no hicimos nada, porque claro, quedamos los cuartos. Pero bueno, ahí estamos. Y al final, Máximo Riego, el otro titular, también quedó primero. Y nada más terminar la segunda partida, tuvimos ahí los momentos de ansiedad porque veíamos que teníamos posibilidad de ganar por equipos, ¿no? Entonces, nada, al final ya se hizo el recuento y me dijeron que yo había ganado. Me hizo un montón de ilusión, la verdad, estuvo muy guay. Y además, la sorpresa de que nuestro equipo Análisis Parálisis también había ganado. Así que arrasamos en la jornada, nos llevamos el premio de primer jugador y del mejor equipo. ¿Qué nos regalaron? A mí me regalaron por quedar primero el juego de las primeras chispas de alta tensión, que todavía no hemos estrenado, ya hablaremos de él. Y luego al equipo nos dieron el Bora Bora de Feld, que tampoco lo hemos estrenado de momento. Así que nada, estamos muy muy agradecidos por la organización, por el premio, que bueno, que creemos que es merecido porque jugamos bien y muy muy contentos con la jornada que hicimos. Por cierto, voy a dejar en la entrada del podcast una foto para que veáis pues eso, la recogida un poco de premios, ¿no? Ahí, el momento de subidón. Ya para terminar, queremos mandar un saludo a toda la gente que conocimos y con los que volvimos a coincidir en las Nómada. Un placer de haber jugado con vosotros y nos veremos en la próxima jornada en Dominion. ¡Hasta pronto, chicos! El rincón del apefóbico. Lo primero de lo que queremos hablar es del nuevo concurso que tenemos en marcha, el Dungeon Riders, que como sabéis, diremos el ganador en el próximo podcast. Si no os habéis enterado, acceder a la web y mirar la forma de concursar, que es muy sencillo, tanto por Twitter como por Facebook, y mucha suerte a todos, ¿no? Estamos que tiramos la casa por la ventana. Y a raíz de este concurso, ya hablando de lo que habéis comentado en la web y de todas las novedades y todo el feedback, hay un comentario de Pinback que dice: jo, ¿por qué siempre o casi siempre los concursos son a través de Facebook y Twitter? Por el feedback, supongo. Molaría una tercera vía para los que no tenemos. Muy buenos los podcasts, los descargo y escucho todo, seguida así. Muchas gracias por el comentario y, como ya dije en la web, que ya le contesté, estamos preparando un premio para solo los oyentes del podcast. Bueno, cuando lo tengamos listo, después de terminar este Dungeon Riders, os explicaremos cómo hacerlo. Pero bueno, nuestra intención es esa, hacer un premio para la gente que escucháis el podcast. Lo haremos de forma que participéis solo los que escucháis el podcast. Pues sí, es lo más justo. Esta semana subí un desprecintando de Tashkalar, el nuevo juego de Blada. Si lo habéis visto, os habréis dado cuenta que la caja trae aire por todos los costados, ¿no? Es una bestialidad. Y hay un comentario de Ricardo Nubaris, que bueno, empieza cantando la canción de Aire, la canción de Mecano, Y luego dice que, bueno, que el juego le tiene muy hipeado, pero debe reconocer que está harto de almacenar aire en el poco espacio que le queda. Esperaré a saber más de él y a probarlo, y una vez hecho ya veré si lo compro y meto todo en una microcaja que me haga o lo dejo en la estantería de la tienda. Ya me cansa que tengan que hacer las cajas grandes para cobrar más. La verdad es que a mí no me importaría pagar lo mismo por una caja más adecuada al contenido del juego. Y bueno, luego agradece el desprecintando y demás. Tienes toda la razón. La verdad es que lo de este juego es una pasada, el aire que trae. Bueno, está la excusa de que sí, que luego ahí van a poder meterse las expansiones. Pero, a ver, sinceramente, no sé, sobra por todos los lados espacio. Y entiendo que para cobrar 35 o 40 euros por el juego tengan que venderle una caja grande. Pero, como bien dices tú, a mí no me importaría pagar lo mismo por una caja pequeña ya por espacio, más que por otra cosa. Es cierto que cuando uno tiene un cierto volumen de juegos, pues ya va faltando espacio. Pero, ¿y lo monas que quedan esas cajitas que se ven en las ilustraciones bien y no esas microcajas? Luego ya en la entrada del anterior podcast hay algunos comentarios. El primero de Pablo Martino nos dice varias cosas. Por un lado nos contó lo del FIEF, que va a salir en castellano por más que oca, de lo que hemos hablado en este programa. Luego se asusta con lo de las 8 horas de Spartacus. Dice, cuando tengáis tanto tiempo para jugar, probad a darle otro intento a República de Roma. No os arrepentiréis y si sois valientes, hay un juego espectacular que se llama Virgin Queen. Lo de las 8 horas de Spartacus tampoco fue que pensamos que iba a durar 8. O sea, empezamos a jugar, no se acababa y como al día siguiente nadie madrugaba, pues la partida se alargó un montón, pero es verdad que podíamos haberlo aprovechado jugando a muchos otros juegos, ¿no? Sí, intencionadamente nos alargó. Nadie queríamos perder y, claro, ahí íbamos alargando, alargando, alargando a ver si alguien conseguía la victoria, pero no había manera. Y el República de Roma, por supuesto, que está pendiente de jugar. Está súper pendiente. Ese va a ser el siguiente. Si no dejan de venir juegos, porque, claro, entre que vamos comprando nuevos juegos y tenemos algunos atrasados y tal, pues al final cuesta ponerse a explicar a los compañeros de juego en República de Roma y ponerse a jugar, cuesta, ¿eh? Y sobre el Virgin Queen, la verdad es que a mí el juego nunca me ha traído mucho en cuanto a estética, pero bueno, si dices que es bueno, habrá que echarle un vistacillo. Todos los consejos son bien recibidos. Luego Amarillo114 nos ha dicho que está haciendo junto a otro usuario de la BSK la traducción de Legacy, el juego que hemos hablado en los últimos programas, así que le echaremos un vistazo y que lo ha probado a dos y le ha gustado el juego. Y también nos cuenta que su novia... Que su novia la paliza, vamos. Y eso me encanta, seguir apalizándole. Luego por último, en el mismo hilo Mint, vuelve a retomar el tema, que no penséis que ha desaparecido, vosotros mismos sabréis que no, porque se está venga a comentar, del que siempre ha sido, dice, 1-2-3 Carabin Bombán, y se empeña, otra vez con el tema, en que era así. Encima nos da un montón de enlaces de un padre cantándoselo a sus hijos, una foto de Flickr, no sé, aquí como 1000 enlaces de que es 1-2-3 Carabin Bombán. Yo, después de este comentario, Mint, me arrodillo, el puto amo. Y para terminar, comentar lo del chat, ¿no? Que se ha estado usando un montón. Muchas gracias por usarlo, porque lo teníamos ahí. La verdad es que está un poco escondido y es un poco raro. Pero bueno, es una especie de chat o dejémoslo más en tablón de mensajes, ¿no? Que cada uno deja ahí lo que quiere. Y la verdad es que habéis puesto un montón de cosas. Y la mayoría son también de este asunto de 1-2-3 escondite inglés. Yo estoy leyendo aquí un comentario de Chemosky. Animando la polémica, en Granada el juego del escondite inglés es reloj, reloj, la una y las dos. ¿Qué es esto? ¿Esto cómo se canta? Chemosky, mándanoslo en audio porque yo esto no lo sé cantar. No, en audio no, vídeo haciéndolo. Por favor, y además escondiéndote y dándote la vuelta. Dice que era la Wii de los 80, además. Como a todos nos encantan las polémicas y los juegos infantiles y las diferentes formas de jugar, pues ¿por qué no hablar de otro juego de la infancia, no? ¿De cuál? A ver, explícalo tú, que siempre estás con eso y... Bueno, a ver, es que en Valencia, yo es que nací en Valencia, ¿vale? Vale, tetes. Entonces, había un juego que jugábamos nosotros en el cole, chicas y chicos, más chicos que chicas. Yo era un poco más brutita, entonces yo siempre me metía a jugar. Y se llama el Muntunet. Entonces, ¿de qué va? Pues Muntunet, pues vas amontonando cositas. Entonces, cuando uno decía ¡el Muntunet!, entonces tú cogías y te tirabas. Y cada uno se tiraba encima de uno. Entonces, el primero que se había tirado, que era el tonto que lo había gritado, pues el pobre se, a veces moría se quedaba aplastado. Sí, sí, se quedaba sin respirar. Y el listo, que era el de arriba del todo, era como ¡ah, sí, no me quito! ¡Ja, ja, ja! Ahogaos de risa. Bueno, de no respirar. Pero vamos, que era una tontería, pero es que era como un ritual, ¿no? Cada vez que sonaba el Muntunet había que hacerlo. Y la pregunta es, ¿vosotros cómo llamabais al Muntunet? Es más, ¿conocíais este juego brutal? Hola.